La Porteña. Buen día, Liliana, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo andan ustedes? Bien. Andamos. Bueno, Liliana. Lo de, Sí, de sí. iniciar otra vez un día. Bien, sí, así es. Bueno, Liliana, entiendo que tuviste dos casos de abigeato en tu establecimiento agropecuario en 15 días o en menos de 15 días. ¿Es así esto? Sí, vamos a hacer en el último tiempo. En el último tiempo. Ella viene de larga data, de casi 2 años. Ahora, con lo de ayer, fueron 10 veces, 11 robos en total, con denuncias y todo, y abigeato el día martes 22 de junio, un animal. A los 3 días entraron a mi tele a robar también, contra día de diferencia, que fue justo cuando fue el gobernador a la granja, que estoy a diez cuadras de ahí, y bueno, fue donde comencé a hacer, digamos, una movida en redes sociales, medios, porque bueno, estoy cansada, y para completar, poner el punto final, ayer yo me retiré de mi establecimiento rural el viernes a la tardecita, todo normal, todo como corresponde. Y ayer a la mañana, cuando voy a media mañana, encuentro 2 vacas balando. Sí. Ya estoy tan acostumbrada, sí, a eso, que dije, no, otra vez, no puede ser. Pues lamentablemente, sí, otra vez. Y en este caso fueron, donde comencé a recorrer un poco, enseguida los chimangos son, sí, sí, los que tienen aviso. Sí. Encontré 3, que me, okay, aparte conté, faltaban 3 terneros ya grandes, sí, sí, sí, listos, sí, para con, esta vez encontré 3. Pues, encima era una vaca, había criado, tenía mellizitas, y otra un ternero. Encontré las 3 cabezas, las patas, bueno, creo que les mandé, no sé si les mandé la foto, sí, a ustedes. Sí, sí, sí, sí. Te digo, Guillermo, esto ya, yo ya no sé qué más hacer. Aquí en Chachur yo me hago preguntas. Yo digo, no hay nadie que hace inteligencia. ¿Qué tengo que hacer yo las cosas? A ver, yo me pregunto, yo pago impuestos para la red vial, impuestos para ARBA, todo, pero ¿y a mí? ¿Quién me paga la pérdida esta de estos terneros? Cada uno está entre 35.000 y 40.000 pesos. Sí, sí. O sea, pero no es de ahora. Vuelvo a repetir lo mismo que he dicho en otras oportunidades. De Patrulla Rural yo no puedo decir nada. ¿Por qué? Porque realmente lo que está al alcance de ellos lo hacen. Vigilan, dan vueltas con la patrulla, con lo poco que tienen, porque la verdad que tienen escasez de personal, ahora le, sí, dieron, y con la extensión de territorio que tienen también, ¿no? Porque claro, tienen otros 2 móviles más, pero ¿qué hacen? No pueden hacer, pero a mí yo no entiendo la parte de legal, qué es lo que están haciendo, que porque es la palabra, lo sintetizo, una inoperancia de todos, todas las personas que tienen que investigar, por ejemplo, lo que siempre pregunto, estadística de denuncias, yo he hecho todas las denuncias, con todo lo que implica, sí, pérdidas, sí, de tiempo, sí, pérdida de traslado, de todo, y los resultados de las estadísticas, ¿dónde están? O sea, es muy, muy fácil, 20 denuncias, ¿y dónde hay un robo, algún resultado? Claro. Este tipo de robos, si no salen por ustedes, que son los que hacen público estos hechos delictivos, claro, no, desde policía no se informan, es una realidad. Más que policía, en la fiscalía, los jueces, la gente que tiene que investigar, ahí está, como, digamos, ahí llega, sí, y sí, es un papel más. Si sigo así, voy a empapelar una habitación con todas las denuncias que, Liliana, tengo. Liliana, ¿es una, sí, zona la que estás en donde hay otros robos también en otros establecimientos rurales? En mi vecino, el año pasado, también fue de una, le dejaron tres animales. Pero es una zona totalmente despejada, no hay montes, está todo limpio, sí, sí. Estamos todo alrededor de la ruta provincial 30, no es sí, que sí, estamos en el medio de la nada. Pero últimamente la persona que vengo un poco más castigada soy yo, igual en otros lugares. Ejemplo, también. Camino La Patria, sí. Acá Ruta 30 y la 226, también sucede, no soy la única, no soy, pero últimamente la vengo, ya te digo, sí, claro. Una fue a mediados de junio, ahora, y ahora nuevamente. ¿Has hablado con el foro de seguridad para ver si puedo hacer algo? Justamente el miércoles pasado tuve una reunión vía Zoom, y bueno, se pusieron a disposición, tiran ideas, pero de acá a concretar algo, yo necesito soluciones en forma urgente. Te digo, bueno, aunque te parezca mentira, a veces me da ganas, es una cosa irrisoria lo que voy a decir, pero te lleva a pensar a salir como el viejo oeste. Los productores rurales vamos a tener que salir con un arma para cuidar nuestro trabajo, ¿viste? Como hacían antes, en Ronda. Sí, sí. 20 denuncias, me decís, ¿no? Que ya hiciste 20 hechos delictivos. No. La cantidad de denuncias exactas con la de ayer son 12. De esas 12, he perdido ahora 11 animales. ¿Y cuántos recuperaste producto de las denuncias? Nada. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Difícil respuesta porque estoy esperando algunos que alguien me responda. ¿Quién se hace responsable de todas las pérdidas? Nadie. Y con la cantidad de denuncias que has hecho y la cantidad de ilícitos que has tenido, ¿te han llamado en algún momento de fiscalía para que te presentaras, para aportar más datos? Bueno. No, nunca. Siempre, vuelvo a repetir, he tenido predisposición de patrulla rural. De hecho, en febrero, cuando me faenaron uno de los años, este año fue fue enero, después febrero, y ahora fue en junio, y hoy, y esta vez. Bueno, pues en febrero. Patrulla investigó y fue detenida una persona la cual la cual se le comprobó el hecho, todo fue comprobado y a los pocos días quedó libre, tan libre como estás vos, como estoy yo. Pero de fiscalía no, en ningún momento, no, nadie se ha puesto en contacto conmigo, absolutamente nadie. Además de matarte los animales, te rompen alambrado para entrar. A veces es variada la situación, a veces cortan un alambre, a veces cortan candados, inclusive en el día de ayer, fíjense, tomaron ¿Sabes por qué te lo pregunto? Sí. Porque digo, ¿por qué es distinta la tipificación del delito, digamos, no? Porque una cosa es entrar saltando un alambrado y otra es rompiendo. Claro. Digamos, por la gravedad, digo, a la hora de que encaren la resolución del hecho, que ¿verdad? No te harán resuelto ninguno, digo, pero bueno. Acá, si querés, vamos a sumarle la ratura de candados, ya ni sé la cantidad de candados que he cambiado. Y te quería agregar un pequeño detalle más del día de ayer. Ayer se tomaron el trabajo, o sea, a raíz del hecho delictivo último, que me mataron el otro animal, en junio, decidí trasladar los animales a un lugar más resguardado, que está totalmente, digamos, la palabra escondido o algo de eso. No sobre la calle. No. Entonces, esta vez, no sé si fue el domingo al anochecer o ayer a la madrugada, no puedo saberlo, se tomaron el trabajo de encerrar los animales, porque son muy animales, muy mansitos, dentro del corral, ahí seleccionaron los tres. Y luego los trasladaron contra la ruta y ahí los faenaron. En el campo no vive nadie, ¿no? ¿O hay gente? Yo personalmente no estoy ahí, pero hay vecinos que dan una mano, que están a menos de 300 metros, y tampoco escucharon nada, o sea, me dan una mano vigilando, siempre cosas, pero no escucharon nada, pero aparte, vuelvo a repetir, es un lugar totalmente limpio que se ve de la ruta todo, está todo iluminado, y aparte, yo no vivo ahí por razones de inseguridad, porque qué me voy a quedar una persona y pagar una persona para que me cuide, es imposible, ¿de dónde saco dinero? Si me lo están sacando todo en... Por eso, yo pido auxilio, pido ayuda, pido que alguien se haga responsable de todo esto. Llama la atención, Liliana, esto que vos estás apuntando, que con tantas causas iniciadas, porque has hecho todas las denuncias, que nunca te hayan llamado de una fiscalía para tener algún dato más. Es decir, son varias causas que están abiertas. Y sin embargo, nunca te han llamado para nada, para detalles, para conversar con vos y más para viendo... contarme un año de, a ver, de decir, bueno, estamos a disposición, vamos a tratar de hacer algo, de darme un poco de aliento, digamos. Sí, pero además teniendo en cuenta que son hechos delictivos, que siempre es en el mismo lugar, en el mismo establecimiento, sí. Es decir, son causas que se van acumulando, que evidentemente no avanzan. No. Bueno, me decías uno de los casos en donde se había detenido una persona, se le había comprobado y que estaba libre. Sí. Yo lo sé, no voy a dar nombres. Por supuesto. Pero sí, aparte otra cosa que quiero aclarar, yo no, o sea, porque algunas personas me han dicho, y te lo harán por bronca. Y yo, por suerte, no tengo problemas con nadie, nunca he tenido un inconveniente con nadie, con nada. O sea que esa parte está descartada totalmente, ningún problema. No, para nada, por ese lado, pero... Ya te vuelvo a repetir, y es más, con toda la movida que hice la vez pasada en redes sociales, inclusive medios, hay muchísima gente que tira datos, te dice, y Mengano tal vez vende carne en tal lugar, fulanito se dedica a eso. ¿Cómo? Si la gente lo sabe, la gente que investiga no lo va a saber. Sí, desde ya. Sí, además ¿sí? si vos vas a la carnicería, pagás 900 mangos un kilo de carne, y te viene alguien que te dice, che, mirá, tengo un kilo de cuadrada para milanesa, 350. Y te va a decir, che, viste. Anduvo cuatrereando, ¿no? Exactamente. Sí, totalmente, digamos, de acuerdo. Tan responsable uno como el otro, ¿no? Digo, el que vende como el que compra, ¿no? Como el que compra. Sí, es verdad. Por eso yo la vez pasada, cuando escribí una especie de artículo en los diarios, eso que puse el título, ¿somos víctimas o cómplices? Claro, sí, tal cual. Yo digo, espero que las autoridades, a nivel provincial, a nivel local, vuelvo a repetir, yo pago los impuestos, pago todo, pero, por ejemplo, ¿qué se hace? Yo le pago los impuestos a la red vial a Lungui. Y Lungui se hace cargo de lo que perdí, lo mismo a nivel provincial. Irrisoriamente, el gobernador, junto con el ministro de Seguridad, Sergio Berni, estuvieron en la Escuela Granja. Yo estoy exactamente a 10 cuadras, porque no casi ni alcanza a 10 cuadras la Escuela Granja. Mira qué irrisorio. Ellos ahí, y bueno, entonces, a ver, Shishilov se hace cargo, yo le pago el impuesto de agua, que digamos, dicho sea paso, no son nada baratos. No son baratos, justo. Justamente no son baratos. ¿Y quién se hace cargo de todas mis pérdidas? Sí. No sé, son preguntas que me hago y no tengo ninguna respuesta. Sinceramente, no tengo ninguna respuesta. Liliana. Te agradecemos muchísimo el contacto, nos has dado un panorama de cuál es la situación de inseguridad que se está viviendo en esa zona, que es en una zona rural. Sí, en toda la zona rural, pero bueno, hay zonas, como decimos, que son más calientes que otras, ¿no? Y que evidentemente, después de lo que vos nos contás, de 12 denuncias, no se ha avanzado en nada, ni tampoco hay una solución para el tema. Te agradecemos nuevamente mucho el contacto y que tengas un muy buen día. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por preocuparse y por dar a conocer todo esto. Esperemos que la próxima vez podamos comunicarnos y digamos, mirá, hubo tal solución. Que haya un avance. Ojalá. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por a vos, Liliana. La escuchábamos.